y por tanto las intervenciones tienen que ser quirúrgicas, precisas. Tenemos que ir a resolver los problemas más acuciantes, más urgentes, aliviar el dolor del pueblo ecuatoriano y estar en disposición de implementar un plan de gobierno del 25 al 29 que le permita al Ecuador volver a ser referente mundial. Y ahora bien, para los migrantes, mi preocupación máxima es que han cambiado la modalidad de voto. Ahora votamos únicamente de forma presencial, telemática, no habrá voto presencial. Esto significa que más de 400.000 ecuatorianos y ecuatorianas que estamos en el padrón del exterior, en cualquier parte del mundo, tenemos que registrarnos en la plataforma del CNE para el voto telemático. Si usted no se registra, aunque esté empadronado, no va a poder ejercer el derecho al voto. A día de hoy, que quedan tan solo 9 días para las elecciones, tenemos 60.000 personas registradas en todo el mundo de esas 400.000 posibles electores, ¿no? Entonces estamos hablando de una reducción muy significativa, incluso aunque subiésemos a 100.000 o a 200.000 personas, estamos hablando de más del 50% que se van a quedar fuera de poder votar por una decisión injusta del CNE. Entonces mi primer llamado es que todo el mundo se inscriba, se registre para poder votar de forma telemática. Y ese llamado básicamente es porque nosotros con nuestro voto tenemos la responsabilidad de cambiar las cosas también en el exterior. Decías, ¿qué les ofrecen desde su opción política a los migrantes? Mira, Jorge, nosotros no somos solo remesas. Yo, como migrante, estoy cansada que las opciones políticas de otros colores nos lean únicamente como una fuente de ingresos económicos. Nosotros incluso, la Revolución Ciudadana se nos ha acusado de querer desdolarizar el país. Fíjate tú qué cosa más absurda cuando nosotros los migrantes somos de los que sostenemos la dolarización, mientras que, por ejemplo, el gobierno de Guillermo Lasso ha bajado el impuesto de la salida de divisas o la gente aliada suya se lleva el dinero del pueblo ecuatoriano a los paraísos fiscales, ¿no? Margarita, le quería preguntar a propósito del tema del voto telemático que se estrena. En este caso, ¿cree que el periodo en el que se ha anunciado y la forma como se está promocionando es suficiente como para potenciar la participación de los ecuatorianos en el exterior? ¿Lo ve como un avance o un retroceso la implementación del voto telemático? No, Jorge, lo que habría sido un avance es ofrecerlo como posibilidad, pero simultáneo con las como alternativa. Claro, como alternativa. O sea, tú sabes que aquí en España está, por ejemplo, el voto por correo y el voto presencial, ¿no? Pues ponerlo como una alternativa, pero no como una obligatoriedad, y menos en tan poco tiempo. Nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte de intentar que entienda el CNE que no era correcta su lectura inicial, porque ellos me introdujeron como medida universal el voto telemático al hacer una lectura de calificar de exitoso el proceso del plan piloto del 5 de febrero. Evidentemente, ¿y qué le ha parecido la pedagogía que han desarrollado las autoridades? Mira, yo sé que, por ejemplo, la cónsul de Valencia ha hecho una entrevista porque la ha escuchado, incluso varios sitios están haciendo esfuerzos de difusión. Es verdad que esos esfuerzos de difusión llegan tarde porque el CNE también ha movilizado los recursos tarde, ¿no? Nosotros estamos haciendo un fuerte trabajo de fiscalización porque, como te digo, a nosotros lo que nos decían es que no hay tiempo para que lleguen las papeletas a todos los lugares. Y nosotros les dijimos, genial, no se preocupen, no improvisemos. No hay tan poco tiempo hasta las elecciones, pues entonces repitamos el esquema de votación del 5 de febrero. Es decir, que aquellos lugares donde votaron de forma telemática lo mantengan, pero que España y Milán, que son los lugares que concentran más porcentaje de voto, manténganse de forma presencial, ¿no? Margarita, no quisieron. Bien, ya para finalizar entonces, sí, un mensaje a sus conciudadanos ecuatorianos. Bueno, yo creo que es un momento muy difícil para el país, pero frente a esa dificultad, a este dolor, nos quieren inmovilizados, nos quieren enfrentados, nos quieren que sembremos el odio. Nosotros somos una fuerza política que tenemos las credenciales de haber gestionado bien. Nosotros, cuando volvamos a ser gobierno, junto con Gustavo y Esther desde la Asamblea, volverán esos servicios consulares de calidad, volverán los consulados móviles para atender las necesidades de la gente. Y no solo eso, haremos un despliegue de todas esas cuestiones

La cantante colombiana Karol G está generando expectación entre sus seguidores con su próximo álbum titulado Bichota Seasons, que es la continuación de su reciente producción Mañana Será Bonito. El álbum consta de 10 canciones, algunas ya estrenadas y otras que se lanzarán en plataformas digitales el 11 de agosto. Lo más destacado de este nuevo trabajo son las colaboraciones con artistas internacionales como DJ Tiesto, Peso Pluma, Kali Uchis y John Michael. Karol G compartió un listado de canciones en su cuenta de TikTok, incluyendo temas como Bichota G, Mi Ex Tenía Razón, Culona junto a Peso Pluma y otros. La canción Mi Ex Tenía Razón ha llamado la atención por su posible referencia a Anuel AA, expareja de Karol G, lo que ha generado especulación y debate entre los seguidores. Otra colaboración destacada es la que se realiza con Peso Pluma, un cantante mexicano que ha ganado popularidad. Además, una de las canciones, Es 91, ya ha sido lanzada oficialmente y ha acumulado millones de reproducciones en YouTube, manteniéndose en las tendencias. Bichota Seasons promete ser una entrega musical emocionante para los seguidores de Karol G, con nuevas canciones y colaboraciones que han captado la atención del público. El músico Bosco Cante ha presentado una demanda legal contra Dua Lipa y Warner Music Group por presunto uso indebido de una grabación de Top Box en remezclas de la canción. La demanda, presentada el 31 de julio, alega una violación de los derechos de autor y busca más de 20 millones de dólares en compensación. Cante afirma que la grabación de su Top Box fue utilizada sin autorización de las versiones remezcladas de la canción, incluyendo la colaboración con DaBaby y con The Blessed Madonna, Madonna y Missy Elliott. Bosco Cante es conocido por su destreza en el Top Box y ha trabajado con artistas como Kanye West y Big Boy. La demanda se suma a otras controversias legales en el ámbito musical, incluyendo casos previos relacionados con Dua Lipa. Bill Porter, actor y cantante estadounidense, ha revelado que debido a la huelga de actores en Hollywood ha tenido que vender su casa. La huelga, liderada por el sindicato de actores, busca mejores condiciones y derechos laborales en los estudios y servicios de streaming. Porter expresó su situación en una entrevista, mencionando que el paro le ha forzado a tomar medidas drásticas, como la venta de su hogar. Criticó los comentarios de algunos ejecutivos, incluyendo al CEO de Disney, Bob Iger, por considerar poco realistas las demandas de los sindicatos. Porter defendió la necesidad de actualizar los contratos debido a la evolución de la industria del entretenimiento y expresó su apoyo a la lucha sindical. La cantante estadounidense Lizzo ha sido acusada por al menos 6 personas de comportamiento sexual inapropiado y falta de pago a sus colaboradores. Ex bailarinas como Ariana Davis, Crystal Williams y Noel Rodríguez la demandaron por acoso sexual, ambiente laboral hostil y body shaming. Los abogados de las víctimas han recibido acusaciones similares de otros ex colaboradores de Lizzo. Se alega que presionó a las bailarinas a relacionarse con artistas desnudas en un club nocturno en Ámsterdam y que creó un ambiente laboral incómodo. Lizzo ha negado las acusaciones, afirmando que su ética de trabajo y moral han sido cuestionadas injustamente. Las bailarinas afectadas expresaron su decepción por la respuesta de Lizzo y destacaron la importancia de dar a conocer estas situaciones. Los premios Emmy han sido oficialmente pospuestos debido a la huelga de escritores y actores que ha afectado a la industria del entretenimiento en Hollywood. La edición número 75 de los premios Emmy, que estaba programada originalmente para el 18 de septiembre, ha sido reprogramada para el lunes 15 de enero del próximo año. La ceremonia se llevará a cabo en el Teatro Peacock en Los Ángeles Live, coincidiendo con el feriado de Martin Luther King Jr. Aún no se ha anunciado quién será el anfitrión del evento. Esta es la primera vez que los premios Emmy se posponen desde 2001, cuando fueron reprogramados debido a los ataques terroristas del 11 de septiembre y la acción militar en Afganistán. Las nominaciones para los premios Emmy 2023 se anunciaron poco antes de que comenzara la huelga de actores, con HBO liderando las nominaciones de este año. La nueva fecha de los Emmy coincidirá con otras ceremonias de premios en enero, como los Screen Actor Guild Awards, los Golden Globe Awards y los Critics' Choice Awards. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad. Vamos inmediatamente a dar un breve repaso a ver qué titulan los principales periódicos de España y América Latina. Y de inmediato estaremos con dos invitados que ya nos están esperando para continuar dando cuenta de la actualidad latinoamericana. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en portada: el asesinato a tiros de un candidato sacude Ecuador. Debo decir que la actualidad viene monopolizada precisamente por este lamentable suceso, el magnicidio de Fernando Villavicencio, repito, candidato a la presidencia de Ecuador. En otros titulares, dice el diario, destaca El País: el PSOE acelera la negociación con Esquerra Republicana para atar la mesa del Congreso. Carlos Angulo, ¿qué dice el mundo? El diario El Mundo titula la fotografía de portada para la celebración en España y el Mundial de Fútbol Femenino. Salma Parayuelo se vistió de heroína y llevó a España a semifinales en una prórroga heroica junto a los Países Bajos, clasificando por primera vez a la selección femenina española a una semifinal del máximo torneo de fútbol. Entre otros, los nombres más importantes en política, Compromís busca un perfil propio dentro de Sumar para poder negociar por su cuenta junto a Pedro Sánchez, mientras que el PSOE inicia sesiones al soberanismo para poder controlar el Congreso en las próximas semanas. Entre otros de los titulares, asesinato en Ecuador, un magnicidio que recuerda a otros atentados similares en Latinoamérica a lo largo de los años, sigue formando parte de lo más comentado entre los titulares del diario El Mundo. Vamos precisamente con el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El diario El Expreso de Ecuador destaca hoy en portada: la sociedad civil huérfana de Estado se niega a someterse. Podemos citar varios titulares de la prensa ecuatoriana hoy a propósito de este hecho que sin duda alguna es la noticia más importante. Muchas imágenes. El diario El Universo también titula: falló la seguridad policial de Fernando Villavicencio. Y destaca lo que dicen los expertos. Continuamos repasando entonces los titulares de los principales periódicos. Carlos Angulo. El diario El Mercurio de Chile titula: Ecuador queda militarizado tras el asesinato del candidato que deja en suspenso por los momentos la campaña presidencial, mientras que el presidente Gabriel Boric vuelve a la calle, ya que establece que esta pega no es fácil. De acuerdo con el mandatario, se sorprendió al salir a la calle y volver a ver que la Corte Suprema anula el alza de la prima de GES, una de las leyes que ha luchado durante todo este año para poder sacar adelante. El Clarín de Argentina titula: un adiós desgarrador. Bueno, el tema del día después de Morena: asesinan a un médico en Morón. Esto, repito, en Argentina. También la inseguridad en el país. Otro gravísimo hecho de inseguridad pone más tensión a las PASO. Continuamos con más titulares. El diario Nacional de Venezuela, la fotografía portada: Villavicencio había denunciado nexos entre Alex Saab y Rafael Correa. A 11 días de las elecciones, sicarios acabaron con la vida del candidato presidencial Fernando Villavicencio, 59 años. Además de enfrentarse a las mafias del narcotráfico que azotan a este país, el exdiputado venía denunciando los tentáculos del llamado correísmo, la tendencia encabezada por el expresidente Rafael Correa, junto a personajes que han tenido puestos claves dentro del chavismo. Entre otros los titulares, el gobierno de Maduro no podrá acceder a los 1.500 millones de dólares que fueron liberados en Portugal. De acuerdo con el tribunal que ordenó al nuevo banco entregar la suma que estaba bloqueada desde el año 2019, las sanciones de Venezuela evitarán que se podrá informar y que el gobierno de Maduro acceda a esta cantidad de dinero. Colombia también está pendiente de lo sucedido en Ecuador con Fernando Villavicencio. En este orden de ideas, El Tiempo titula: Ecuador, las claves para esclarecer el asesinato del candidato. El FBI aceptó colaborar en la investigación del homicidio. 6 colombianos ya fueron capturados. Más titulares. El diario El Comercio de Perú: el asesinato de Villavicencio es un recordatorio para toda América Latina de lo frágil que puede ser la democracia. Mientras que, entre otros los titulares, en entretenimiento, Luis Miguel anuncia un segundo concierto en Lima a pedido de la gran demanda que surgió en el primero. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina y, por supuesto, también España. Vamos inmediatamente también a dar cuenta entonces de nuestros invitados en el día de hoy. Hablamos con la representante de los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez, a propósito del primer año de gobierno. El Congreso concretamente se instala el 20 de julio, el gobierno lo hace, es decir, el Ejecutivo, el 7 de agosto, de manera que por estos días hemos estado hablando acerca de los balances. Escuchemos brevemente lo que nos decía Carmen Ramírez. Jorge, quisiera mencionarte en primer lugar que el desafío ha sido muy importante, especialmente porque nuestra apuesta ha sido poner en la agenda del gobierno nacional el reconocimiento también por los migrantes. A principios de después de la posesión del presidente Petro, él hizo un llamado para que construyéramos de manera participativa el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros de manera oficial teníamos una sola reunión con la Cancillería para escuchar a la colombianidad en el exterior, y desde la Curul Internacional nos dimos a la apuesta de hacer unos diálogos o unos prediálogos para llegar con los insumos correspondientes al diálogo vinculante. Hicimos un total de 40 diálogos vinculantes, algunos entre presencia. Recogimos justamente todas esas propuestas que vinieron directamente de la colombianidad en el exterior. Muchas de ellas, por supuesto, recibimos más de 600 propuestas y muchas de ellas quedaron para seguir trabajando, pero algunas de ellas también logramos que se incluyeran en el Plan Nacional de Desarrollo. Una de estas justamente era el hecho de no aumentar los impuestos o no ponerle impuesto a las remesas que enviamos colombianas y colombianas desde el exterior a Colombia para dinamizar la economía cotidiana en nuestras regiones. Por otra parte, también logramos que se incluyera la necesidad de crear una línea fintech. El nuevo fenómeno migratorio que está experimentando la población colombiana, en particular hacia España, ateniéndome a los datos que me ha aportado la cónsul de Colombia en Valencia, se habría incrementado la población en un 30%, pasando, por ejemplo, de 60.000 en esta jurisdicción a unos 100.000. Es un volumen muy significativo y vemos con frecuencia muchos colombianos en la puerta del consulado. Es decir, hay una sobrepoblación en comparación con la capacidad de atención que tiene el consulado. Tengo entendido que esta es la misma problemática que se está presentando en otros consulados de Colombia acá en España. Hay un incremento de la inmigración colombiana hacia Europa. Quisiera saber si tiene datos sobre este fenómeno y qué plan de choque hay precisamente para responder a la demanda en los consulados. Sí, Jorge, bueno, lo primero que quiero decir antes de entrar en materia con particularidad en Colombia es que el fenómeno migratorio se ha venido aumentando no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Las personas están buscando otras posibilidades. Yo creo que en esto, por supuesto, influyó mucho el tema de la pandemia y esa reorganización de la gobernanza y la capacidad de gobernabilidad de los países en general en el mundo. La pandemia y la reorganización de la gobernanza, dice Carmen Ramírez, representante de la Curul Internacional de los colombianos. Repito, los colombianos en el exterior, en este caso. Nos acompaña José Ángel Londoño, investigador, periodista, muy reconocido y aún habitual del Café Mañanero, y Ricardo Marín, que tiene una plataforma de información para los colombianos. No quiero estropear la experiencia, la precisión sobre la plataforma con nuestra audiencia, por eso le voy a dejar a Ricardo que sea el quien nos presente esta plataforma. Lo que sí puedo decir es que la recomiendo porque la encuentro muy útil para la comunidad colombiana residente en el exterior. Ricardo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y sí, ya estamos grabando. Ricardo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Te ofrezco sinceramente disculpas por hacerte esperar hoy, y también esta es una cita que veníamos gestionando desde hace mucho rato, pero es de esos invitados en que estamos esperando desde hace mucho tiempo por lo mucho que le puede aportar tu plataforma al inmigrante colombiano en España y en el exterior. De igual forma, saludamos, por supuesto, a José Ángel Londoño, que también ha venido trabajando fuertemente con la inmigración colombiana. Quisiera, en primera instancia, conocer su opinión sobre lo que ha expuesto la representante de los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez, luego de un año en el Congreso de Colombia. Hola, Jorge, muy buenos días para ti y para toda la audiencia de Latinos FM en Valencia. Muchas gracias a ti, Jorge, por esta invitación. Si no es por ustedes, los medios alternativos, por los que manejamos ciertos medios alternativos, pues difícilmente muchas cosas que por intereses, sobre todo políticos y económicos, no se divulgan a través de los medios que llaman grandes de comunicación. Por lo tanto, para ti, Jorge, el trabajo que haces realmente es admirable, porque ustedes son los medios que llegan a los que otros no llegan, o a los que esos otros no quieren llegar, porque la verdad es que no encuentran nada bueno, positivo en ello. Entonces, mil gracias a ti, Jorge, no te preocupes de las disculpas, yo entiendo perfectamente cómo es esto de la radio y sé que el tiempo es oro, y bueno, no ha podido asistir también mis disculpas por cuestiones laborales, pero ya estamos aquí y como siempre dispuestos a decir solamente la verdad, y no mi verdad, sino una verdad investigada, porque eso es lo que hacemos en nuestra plataforma Colombianos en el Exterior y Retornados con Exred: investigar antes de hablar. Nosotros investigamos, nosotros informamos, denunciamos y proponemos soluciones a la temática migratoria colombiana. La pregunta en concreto tuya sobre lo que dice Carmen, pues hombre, bien sabemos que ninguno de ellos va a decir que no ha hecho nada. Todos van a tratar de alguna manera de sacar cualquier rescoldo, cualquier ceniza que haya por ahí para ellos ponerla a valer. Y es el caso de la señora Carmen Ramírez Boscán. Sus mismos votantes, sus mismos compañeros de partido tienen un inconformismo tenaz en un 90%, me atrevería yo a decirlo, porque resultó peor la cura que la enfermedad. Cuando hicimos campaña en contra de Juan David Vélez del Centro Democrático, precisamente para que no saliera elegido, no le hice campaña a Carmen, es la verdad, pero sí hice mucha campaña, me consideraba que Juan David no era la persona más idónea para ser elegida en esa curul. Entonces eso coadyuvó mucho a que Carmen también se le abriera el camino. Bueno, y no solamente yo, mucha gente que hizo campaña en contra de Juan David, eso le abrió el camino a Carmen también para que saliera elegida. Hoy en día, las personas que hicimos eso, no deseamos que vuelva Juan David, pero sí tenemos que decir que resultó peor la cura que la enfermedad, porque es que esta señora viene a hacer la representación intacta de la politiquería, de la lambonería, de la falsedad, de la mentira que caracteriza a muchos novatos en la política, que llegan allí sin saber absolutamente nada de la temática migratoria en este caso, y empiezan a inventarse una serie de cosas convencidos que los ciudadanos le van a comer cuento, cuando olvidan procesos que llevamos desde hace muchos años, los ciudadanos, las organizaciones, la misma Cancillería, algunos partidos políticos incluso, pero como se entra eso del egoísmo, entonces no quieren sino hacer lo que ellos dicen que van a hacer, pero no tienen en cuenta realmente el entorno. Ricardo, damos paso también a José Ángel Londoño. Pocas personas han investigado tanto como José Ángel Londoño sobre el tema de la política colombiana en el exterior. Estuvo pendiente la campaña y yo creo que las expectativas con Carmen Ramírez, o con la llegada, mejor dicho, del gobierno de Gustavo Petro, eran muy altas. José Ángel, tu opinión sobre el balance que nos presenta Carmen Ramírez. Buenos días, Jorge. Un saludo muy especial también para Ricardo, que se encuentra en Madrid. Y un saludo para toda la audiencia que nos está escuchando en este momento en Valencia, en toda la comunidad autónoma. Yo voy a resumir una cosa importante, Jorge. Son 6 cosas que esta señora Carmen Ramírez ha dicho por Twitter. Porque es importante que la comunicación esté ahí, tú y yo lo sabemos. Aquí los momentos y la fotografía del momento es lo que se quiere decir a la gente, pero lo que dice también Ricardo es cierto. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Mira, en días pasados se abrió un hilo Carmen Ramírez Boscán, específicamente el día 7 de agosto, y dice: celebramos un año de gobierno con logros para la comunidad colombiana en el exterior. Vamos a analizarlos. El primero dice lo siguiente: luego de años de inactividad avanzamos con el piloto de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, actor fundamental en el Sistema Nacional de las Migraciones y, por tanto, en la implementación de la política integral migratoria. Mentira. El proceso fue un fracaso absoluto en manos de la señora Yolanda Villavicencio Mapi, directora actual del programa Colombia Nos Une. Fracaso absoluto, fracaso total. Estuvimos en cientos de reuniones con el señor Ricardo Marín, con muchos otros activistas y líderes sociales, y se le pidió, por favor, ampliación de términos, socialización, mayor visibilización para que la gente se inscribiera. Mentiras, esto es faltar a la verdad, ¿vale? Vamos a seguir. Dice: Gracias al gobierno del cambio, la primera vez que las bases del Plan Nacional de Desarrollo se incluye a la colombianidad en el exterior, lo que garantiza asignación presupuestal para ese renglón poblacional que representa aproximadamente 10% de la nación. Mentira, falta la verdad, la señora Carmen Ramírez Boscán. La persona que puede endilgarse de eso es la señora senadora Ana Paola Gudelo. Fue la primera persona que incluyó a la comunidad colombiana, ni siquiera Jaime Buenahora Febres. Ni siquiera Jaime Buenahora Febres. Fue Ana Paola Gudelo en el gobierno, en el segundo gobierno del señor Santos. No puede decir esta señora que fue la primera vez. Mentira, falsedad, falta la verdad. Nuevamente la señora Ramírez Boscán. Otro tema, mire, el gobierno nacional, el gobierno del cambio sí escucha, no sé quién, pero dice aquí que sí escucha. Se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo la caracterización de la colombianidad en el exterior como resultado de los diálogos regionales vinculantes. Eso es importante y eso es vital. El problema es que está en papel y en ese momento el papel lo aguanta todo. Pero no hay un proceso o un método o una metodología específica para definir cómo se va a hacer esa caracterización. Si es que van a ir personas vestidas con el uniformecito del DANE y van a ir a Miami, a Nueva York, a Valencia, a Catarroja, hacer un censo, eso es ridículo. No, José Ángel, hemos visto a propósito esa especie de censo, yo no me atrevo a llamarlo un censo, ¿no? El registro, porque sería bueno también saber cuántos colombianos hay residiendo en el exterior, y tengo entendido que ese era uno de los propósitos de la candidata. Pero la forma como lo está haciendo el consulado, porque si hay un problema del consulado, incluso de la embajada, es la manera como comunican, publican cualquier cosa en sus redes sociales y hasta ahí llegó el tema, ¿no? Yo quisiera saber cómo están viendo esa intención de registro, esa campaña de registro. Por ahí en algunos negocios colombianos hemos visto, por ejemplo, en la experiencia de Valencia, que colocan un código QR y dos maripositas amarilla, azul y rojo, y no hay más información para que la gente se registre. Yo no sé, Ricardo, si tú lo has visto también, pero quisiera también conocer tu opinión sobre esta campaña para saber cuántos colombianos hay en el exterior, que es importante que se sepa porque la población se ha incrementado de forma significativa. No hace falta hacer un estudio ni un experto en el tema para saber que los colombianos están saliendo del país y están llegando en particular acá a España. Yo termino eso para que siga, Ricardo. Te contesto una cosita, Ricardo, y ya sigues tú. Perdóname una cosa que te pise. Esa parte que es la que maneja el facilitador, el dinamizador del programa Colombia nos une aquí, es una de las cosas que uno dice, hombre, ¿para qué le pagan a una persona que coloca papelitos en los negocios locales? Eso es una falta de estrategia, de comunicación, de dirección, de experiencia gerencial, que debe tener un dinamizador para que pueda dialogar con la comunidad. Este señor no tiene absolutamente nada de experiencia, es una persona que no está formada y que no tiene, por lo tanto, el cacumen o la posibilidad o la proactividad de decirle, oiga, ¿cómo le vamos a llegar a la comunidad? Eso es una falta de respeto con la comunidad. Gracias, Ricardo. Sí, yo antes de contestarle a Jorge, yo quiero reafirmar lo que acaba de decir José Ángel respecto a las mentiras de la señora congresista Carmen Ramírez Boscán. Se quedó cortico, yo sé que tiene muchas más y el tiempo pues no va para decir, comenzando que necesitaríamos el doble del tiempo que lleva ya en el Congreso para poder decir la cantidad de mentiras que ha dicho, la cantidad de formas como ha querido llegar a la población inocente a embaucarla con su estilo de liderazgo, que realmente lo tendrá en algunas otras poblaciones o en algunas otras partes, pero realmente el liderazgo en el exterior no existe. Por lo tanto, lo que dice José Ángel es totalmente cierto y muchas cosas más que la señora le ha dado por inventarse o por atribuirse ella, porque eso del Plan Nacional de Desarrollo es lo más falso que puede decir, y todas esas cosas que ha venido diciendo y que más adelante ustedes van a ver porque escuché el programa de Jorge cuando ella habló por primera vez en la entrevista, habla de pensiones, de repatriación, y todo eso lo único que hace es ponerla en ridículo, porque quienes realmente hemos investigado y sabemos de esos temas, le podemos decir a la comunidad internacional colombiana que tenemos una falsa mentirosa congresista en nuestra representación. Ahora, viniendo a lo que me decía, lo que hablaba Jorge de la inmigración, miren, yo veía varios candidatos en la campaña pasada para la Cámara, perdón, decir que la migración tenía que convertirse en una opción y no en una obligación. resulta que nadie ha hecho nada, y cuando escuchen ustedes la entrevista de Carmen Ramírez Boscán, van a ver cómo se va por las ramas para eludir esta pregunta, para evitar decir, óiganlo bien, para evitar decir que en el año de este gobierno ha salido más gente que en los 4 años del gobierno anterior. Y no lo digo yo, lo dice Migración Colombia. Por lo tanto, la señora, cuando le entrevistan sobre esto, obviamente ella trata de salirse por un ladito para evitar decir que la inmigración en nuestro país sigue siendo una obligación, desgraciadamente. De opción no hay nada. Ella la compara con las otras inmigraciones del mundo. Pobrecita, desconoce realmente cuáles son las causales de las otras migraciones. Yo soy un estudioso de migraciones internacionales y puedo decirle con total franqueza que todas las migraciones de todos los países tienen un motivo diferente para salir de ahí. Unos huyen de la pobreza, otros de la muerte, otros de los conflictos bélicos, otros de las necesidades de buscar mejores formas de trabajo. Es decir, son muchas las formas o muchos los motivos que llevan a la gente a salir de su país, en este caso a nivel internacional. Y a propósito, Ricardo, le preguntaba, porque otro de los temas que quería abordar ya para finalizar era precisamente, hay un macroacuerdo de España, Estados Unidos, donde ha incluido a Colombia, donde se van a instalar unos puntos, igualmente en Guatemala, para recibir inmigrantes y de esa forma pues puedan venir trabajadores de forma regular a España. Y a pesar de que es ha sido noticia en Estados Unidos, en Colombia, en toda la región, aquí en España, lo anunció incluso el propio presidente del gobierno, y bueno, ha sido de conocimiento público. Ella decía que no tenía conocimiento sobre este acuerdo. Sabía algo de una reunión por allá en Estados Unidos cuando fue Petro, pero hasta ahí la cosa. Me sorprende porque es un macro acuerdo que podría de alguna forma aliviar esta inmigración que desafortunadamente es irregular, que se está presentando de Colombia hacia España, porque aquí llegan, piden asilo político y en la inmensa mayoría de los casos la resuelven de forma negativa. Es, repito, tratándose de un acuerdo entre 3 gobiernos, no 4, porque participa también Canadá. Ella no está enterada de este proyecto que se va a empezar a aplicar desde ya. Mire, es que Carmen realmente no está enterada de nada. Ella lo que medio lee por ahí, va y lo pronuncia de acuerdo a su ideología y de acuerdo a su sentimiento, va y lo dice. Pero realmente Carmen Ramírez Boscán es de las congresistas más, entre comillas, por favor que me disculpen la palabra, pero me refiero únicamente a este tema, más ignorante que hemos elegido en el Congreso referente a temática migratoria. Ah, claro, referente a temática migratoria. Ahora no va a ir la señora a decir que es que la estoy insultando, faltándole al respeto, porque ignorante se le llama a una persona que desconoce un tema, así de sencillo. Como yo soy ignorante en muchos temas, en medicina y en muchas otras cosas, ella es ignorante en la temática migratoria. Ahora, volviendo en sí a los tales centros estos, mira, es muy difícil dar una opinión muy amplia o detallada sobre algo que todavía no ha comenzado a funcionar en forma. Creo que algo se está haciendo, pero aún no. Pero yo estoy por creer, por los antecedentes, por la historia, yo estoy por creer que lo que está haciendo los Estados Unidos es sencillamente ampliar un poquito su sitio de atención a los migrantes colombianos. Ya no los atiende todos en la embajada, sino que va a hacer algunos centros para que se distribuyan y no lleguen todos a la embajada. Pero la información, la metodología va a ser exactamente la misma. Aquí nos toca entrar a averiguar quién financia esos centros. Si los financia Cancillería, si los financia el Estado norteamericano, quién los financia, que eso no hemos podido averiguar, porque la verdad es que se ha dicho que ya comenzaron, que no comenzaron. El caso es que yo realmente, para mí, eso no quita el problema ni la más mínima parte. Pero aparte de eso, Ricardo, yo veo que noto al gobierno colombiano un poco distante de esta iniciativa. No sé si lo ves así también, José Ángel. Jorge, esto va a pasar como está pasando en Inglaterra con el gran buque que tiene retenidos a más de 15.000 migrantes en el alta mar. En este momento se está debatiendo en la Cámara de los Lores en Londres. ¿Qué va a pasar con este inmensa centro de internamiento, mal llamado centro de internamiento? Es una cárcel donde muchas personas, especialmente africanos, los están cogiendo, los están metiendo allí y está en este momento en aguas internacionales y están debatiendo qué van a hacer, si lo van a poner o cerca o lejos en tierras que son propiedad del Estado de Inglés, de la corona inglesa. Lo mismo va a pasar con esto, es la búsqueda de qué se va a pasar de frenar una migración, porque es un éxodo masivo sur-norte. Pero no solamente eso, porque es que, por ejemplo, por el Darién están pasando indonesios, africanos, japoneses, chinos. Es decir, hay una gran cantidad de personas que están pasando por Colombia, que están pasando a Canadá, y la verdad es que no se sabe qué hacer con tanta migración. Una de las cosas que posiblemente iba a pasar el año pasado y que no ha pasado hasta el momento es el tema del papelillo que iban a hacer con la zona de Schengen para tratar de frenar sistemáticamente la cantidad de personas que están llegando, pero creo que hay posibilidades de que no se abra todavía, porque hay unas realidades, y es que España necesita más o menos una X cantidad, para el momento son casi 700.000 personas año, para poder cubrir el tema de las pensiones, para que haya trabajo. Sí, y para esa que es una realidad muy importante. José Ángel. Entonces, eso, a partir de ahí es que tenemos que ver qué va a pasar con los temas internacionales, los tratados entre los países y qué pueda pasar a futuro. Gracias, José Ángel. Que tengas un resto de día muy feliz, muy amable. Vamos a seguir pendientes de este asunto, ojalá, y con más espacio. Igualmente, Ricardo, recuérdanos la dirección de tu plataforma y más o menos en 30 segundos, ¿qué podemos encontrar? Sí, gracias, Jorge. Bueno, para todos los colombianos, los que no la conocen, la plataforma se llama Colombianos en el Exterior y Retornados, Colexred. Colombianos en el Exterior y Retornados, www.colexred.com. Es una plataforma que se creó hace aproximadamente más de 10 años con el fin de investigar en profundidad todo lo que tenga que ver con la política migratoria colombiana, con especial énfasis en los colombianos del exterior. De esa plataforma sale nuestro libro, mi libro, que hice con Lucy Torres, Gestión Migratoria Inexistente, de una colección de libros que estamos sacando denominada Colombianos Invisibles. Allí encuentran, y lo voy a decir humildemente, tema que no encuentren en esa plataforma es tema que no existe en los colombianos del exterior. Absolutamente todo el tema que ustedes quieran poner allí, buscar, lo hemos investigado en profundidad, lo hemos denunciado, tenemos incluso en los tribunales algunas de esas cosas. Por lo tanto, los invito a que visiten nuestra plataforma, nuestras redes sociales, también como Colexred. Y nada, para adelante, colombianos, que esto tiene mucho terreno, hay mucha tela que cortar, hay mucho por trabajar. Necesitamos es que ustedes nos apoyen leyéndonos, conceptuando acerca de eso, y por favor, presionen a nuestros políticos para que cumplan con sus programas electorales, no que porque votaron por ellos, entonces dejemos los quieticos y sigamos alabándolo. Ahí nace la sinvergüencería también de parte de nosotros los ciudadanos, y es permitir que ellos hagan lo que quieran, porque no los criticamos, porque no les hacemos control político. Muchas gracias a todos, José, muy amable, un abrazo para ti, Jorge, igualmente. Ricardo Marín, José Ángel Londoño, aquí en el Café Mañanero, a propósito del primer año de Carmen Ramírez como representante de los colombianos en el exterior en la Asamblea de Colombia. Y pensar que nos quedan tres. Que tengan un feliz día. Recording stopped. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Ya viene Carlos Anguro, está listo con los estrenos más importantes de la semana. Así que vamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que tiene la cartelera de cine. Nicky Cuervo por aquí va finalizando también en lo que tiene que ver con entretenimiento. Bueno, traía por ahí un homenaje a Cerati, y yo creo que definitivamente no va a dar tiempo, pero sí que vamos a entrar inmediatamente entonces con los estrenos de la semana, pero después de esta pausa. Ya en Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como Suave Brisa. Elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic, ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic, San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Vamos entonces con las tendencias en las redes sociales. Ya eso lo notamos. Vamos, Carlos Angulo, con los estrenos de la semana. La costumbre, la vieja costumbre. La cartelera de cine entonces en el Café Mañanero. Carlos Angulo. Hey friends. Everybody relationships. What we do is too important. When governments fail, the only thing left is the charter. Sí, estamos escuchando perfectamente ahí el tráiler. Estamos escuchando el tráiler de Agente Stone. Una nueva película de Netflix irrumpe en la plataforma el día de hoy y nada más y nada menos que para hacer la nueva saga de espías que se pondrá de moda muy pronto, y es que esta vez la protagonista se trata de nada más y nada menos que Gal Gadot, la mujer maravilla que está en boca de todos. Tiene una nueva cinta en Netflix, la agente de inteligencia internacional Rachel Stone, o mejor conocida como la agente Stone, debe embarcarse en una peligrosa misión para poder proteger el misterioso conocido como el Corazón. Stone recibe el encargo de la operación en una organización por el mantenimiento de la paz conocida como el Charter, que trata de evitar que este objeto pueda caer en manos enemigas, una cinta llena de acción que podrá prometerle a más de uno una aventura que no esperará y sin duda alguna es uno de los más grandes estrenos de Netflix de este año. Para ya los amantes del terror, estamos ya en una época en la que muy poco van a empezar las películas de terror en la nueva temporada, y de la que todo el mundo está hablando es esta nueva cinta llamada Talk to Me, Háblame. Del estudio A24 llega una nueva película con un villano bastante particular, y se trata de la posesión infernal a través de un objeto inanimado. Yo oí que era la mano de un satanista. La otra mano aún sigue por ahí. En el tráiler de Háblame, que ya se encuentra en los cines, podemos ver a un grupo de amigos que descubre cómo invocar espíritus utilizando una mano embalsamada. Se enganchan a esta nueva sensación hasta que uno de ellos va demasiado lejos y logra abrir la puerta al mundo de los espíritus, obligándoles a elegir en quién confiar, si en los vivos o en los muertos. Es una película de acción y terror australiana que ha sido sin duda una de las grandes revelaciones de este año y ya se encuentra disponible en todos los cines. Los 10, sois los mejores. Jugadores de Gran Turismo del mundo. Y por último, para cerrar el de los grandes estrenos de la semana, tenemos una de las películas de acción que ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada, y es que estamos en la moda de que ahora están realizando películas acerca de todo, Jorge. Están realizando películas de juguetes, como es el caso de Barbie, y PlayStation este año no ha tenido una película como fue Uncharted, sino segunda, ya que uno de los más grandes videojuegos de la franquicia de PlayStation llega por primera vez a los cines y se trata de Gran Turismo, basada en la historia real de Jan van den Broek. La película de Gran Turismo narrará la historia de un joven que era uno de los mejores jugadores del videojuego de Gran Turismo y gracias a su gran habilidad ganó una serie de composiciones de Nissan, convirtiéndose en un piloto de carreras profesional. Esta película, protagonizada por Orlando Bloom, David Harbour y presentando la gran actuación de Archie MacWeber, es una de las grandes películas de acción de esta temporada y ya se encuentra disponible en todos los cines del mundo Gran Turismo. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Empezamos con el Mundial de Fútbol Femenino que se está celebrando en Australia, donde ha jugado esta madrugada España y se ha clasificado para las semifinales. Venció a Holanda 2-0. Enhorabuena a las chicas españolas. Seguiremos pendientes de todo el Mundial y en particular de Colombia, que se juega su pase ante Inglaterra, también a semifinales, las campeonas de Europa. Dicho esto, nos metemos de lleno también en la Liga Española de Fútbol, porque empieza este viernes. Lo hace con el Almería Rayo Vallecano. Ahí está el Tigre Falcao. Una temporada más. Qué bien que se haya quedado en la Liga Española. Pero tenemos la programación completa en breve. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río también con la lista de los colombianos latinoamericanos que estarán participando en la próxima edición de la Vuelta a España, que recordemos arranca este 26 de agosto. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 45, en Torrente, Plaza Mayor número 28. Y acaba de aterrizar en Torrefiel, Valencia, exactamente en la calle Gallano Yuc número 23. Panadería, platos típicos de Colombia, menú diario. La Imperial del Quindío, sabores de Colombia en Valencia. Pues entramos en materia, empezamos a Adolfo Jiménez del Río. En breve estaremos también con Giovanni García analizando, como no, el panorama, porque arranca la Liga Española de Fútbol. Se acabó la espera y atención a los movimientos más importantes en el mercado de fichajes. En momentos en que el Real Madrid se ha visto obligado a entrar en el mercado de fichajes debido a la tremenda lesión que ha tenido Thibaut Courtois y debe contratar un portero urgentemente, este mercado sigue ardiendo. Y es que en el día de ayer se dieron algunas contrataciones y se oficializaron, como fue el caso del jugador mexicano Edson Álvarez, que es nuevo fichaje del West Ham y con una negociación de 38 millones de euros. Asimismo, el equipo turco Fenerbahce va por todas por Fred, jugador del Manchester United, y ha ofrecido 15 millones de euros. Asimismo, en la noche de ayer se conocía por una publicación de La Parisienne que el futbolista francés Kylian Mbappé no se ha decidido con nada con respecto al Real Madrid. Y Sergi Darder está muy cerca de ser contratado por el Mallorca y se cerraría por 8 millones de euros. Y Samu Costa, que ha llegado a La Palma para convertirse en jugador del Real Mallorca. Y es que el portugués ha sido negociado por 3 millones de euros. Gracias. En pleno conteo. Gracias. Un momento, Adolfo. Vamos inmediatamente a propósito del Real Madrid. Carlo Angulo, sé que lo tenías ahí en agenda como personaje del día. El portero del Real Madrid es tendencia en las redes sociales y repito, lo teníamos porque desafortunadamente se ha lesionado y se va a perder gran parte de la próxima temporada. Muy malas noticias para el Real Madrid y es que Thibaut Courtois, el reconocido portero belga, se ha lesionado en el entrenamiento del día de ayer durante la mañana, en las que se retiró nada más y nada menos que en camilla, tras una caída en una sesión matutina en Valdebebas. La zona afectada fue el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y es por ello que el portero belga se retiró llorando del entrenamiento, consciente de la gravedad de la lesión, una lesión que podría cambiar por completo los planes del Real Madrid para la próxima temporada, ya que de acuerdo con esto, la rotura del ligamento cruzado del anterior de rodilla izquierda tendría que ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días, lo que podría significar una temporada de más de 7 meses de baja para el portero de 31 años, que no había sufrido una lesión grave durante los 43 partidos que ha repartido entre Liga, Champions y Copa del Rey en las últimas 5 temporadas que lleva en el Real Madrid. Es por ello que por los momentos las responsabilidades caben nada más y nada menos que Lunin y Kepa para el resto de la temporada, pero el Real Madrid tiene uno de los rumores más fuertes de esta mañana, y es que ahora David De Gea, quien se encuentra como libre de algún tipo de contrato, podría ser nada más y nada menos que la figura que podría venir a suplantar el puesto de Thibaut Courtois, quien desgraciadamente podría ser una de las peores bajas para empezar la temporada del Real Madrid en esta nueva liga 2023-2024. Baja muy importante entonces para el Real Madrid en esta temporada, la de su portero estrella, Thibaut Courtois. Giovanni García, se está hablando del sustituto del portero, aunque tiene también, es verdad, en el banquillo gente importante. Se menciona también el nombre de Bono, el portero del Sevilla, que usted estuvo mencionando en el día de ayer. Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Quién va a ser el sustituto de Thibaut Courtois en el Real Madrid? A esta hora la predilección en el Madrid es José Bono, o Jesús Bono, ¿no? El jugador del Sevilla, portero de casi 2 metros, canadiense, nació en Canadá, defiende a Marruecos. El problema es ese, tiene mes y medio por fuera, ahora empezando casi la liga en el mes de diciembre, enero, por la Copa de África, y en plena competición con Champions y demás, es un inconveniente para el Madrid. Es el que más gusta. David De Gea no gusta tanto. Todos sabemos que ha salido del Manchester porque ya su rendimiento no es el mejor. En la selección fue un lastre. Y es un portero que sí ha gustado anteriormente, pero ahora no es la prioridad. Habría que buscar otro tipo de porteros, más jóvenes y demás. De Gea tiene 32, Bono también los tiene, pero Bono viene en un rendimiento súper bien valorado a nivel mundial, a tal punto que el Bayern Múnich se ha fijado en él. O sea, hay que mirarlo con la expectativa de quien está rindiendo y el otro que no rinde para nada, que está incluso hace 2 meses por fuera, sin entrenar y sin nada porque no tiene equipo. Y es uno de los jugadores que está sin equipo en las ligas europeas. Así que nada, será José Bono y ojalá, o Jesús Bono, como se llama el nombre, para convertirlo en español, debe ser el portero del Real Madrid si no cambian las cosas. Otros hablan de Kepa, otros dicen que porteros de menor calidad, de menor rango, para que dispute con Lunín. Lo cierto es que el domingo va a tener que debutar Lunín. Incluso aparece en el radar nuevamente De Gea. Por eso he hablado de De Gea, pero De Gea no es que deja, ¿no? De Gea no. Ya se le pasó el cuarto de hora para el Real Madrid. ¿Qué cree usted? Yo creo que sí, no es portero para el Real Madrid. Yo sí pienso lo mismo. Así me equivoque y así lo contraten y me tape la boca, pero es que en este momento, como está él y de la temporada que viene con el Manchester United tan pobre, no es portero para el Real Madrid. La verdad es esa. Entonces no creo que sea la mejor base para el equipo más poderoso del mundo. Es un contratiempo grave que tiene Madrid. Se queda sin dos, ojo a esto, dos soportes de la columna vertebral. Es como la columna vertebral del ser humano. Si la columna va mal o tiene hernias o tiene problemas por fracturas en las vértebras, pues el cuerpo no funciona. Y aquí se quedó sin portero y sin nueve. No va a estar de entrada ni el portero Courtois ni va a estar Benzema, y no ha podido conseguir el 9 ni tiene portero a última hora, faltando 72 horas para comenzar la liga. Son contratiempos muy delicados, muy graves para el equipo blanco, definitivamente, Jorge. Giovanni, que tenga un resto de día muy feliz, muy amable, feliz fin de semana. Esperemos, gracias, le deseo lo mismo a usted, y hombre, esperemos a ver cómo arranca la liga de las tinieblas, ¿no? La liga de las sombras, porque ya dejó de ser la liga de las estrellas y pasó a ser una liga de pordioseros y de menesterosos, todo el mundo pidiendo prestado, que le regalen jugadores, que le presten jugadores, excepto el Madrid, y ojalá el Barça logre la palanca para inscribir lo que le falta, porque estos dos son los únicos equipos que tienen la liga bien, los demás equipos son todos menesterosos, y la verdad es que es una pena, y pensar que es la última liga ahora de Europa, y eso tiene contento a Tebas, porque se ha sumado el gobierno este, que todo es impuestos, y el 50% en impuestos no lo resisten los clubes, mi estimado Jorge, así es muy difícil. Estamos llevados de un lastre negativo de la forma como se vive, se juega, y así como se gobierna en este país, así mismo se ven los resultados en las empresas, mi estimado Jorge. Gracias, Giovanni, que tenga un resto de día muy feliz, muy amable. Hasta luego, esté muy bien, felicidades, chao. Giovanni García, vamos rematando entonces ya con, a propósito, Copa Libertadores de América, para continuar con fútbol. Debo decirle que el Racing de Argentina le dio vuelta al marcador y eliminó Atlético Nacional de Colombia. Marcadores, Racing 3, Atlético Nacional 0. Esto en Copa Libertadores de América, repito. Olimpia del Paraguay 3, Flamengo 1. Y pasamos inmediatamente a lo que tiene que ver con... A ver, Carlos, si me ayudas también con lo del fútbol mundial de fútbol femenino. La programación, luego de que las representantes de España clasificaran ya a semifinales. La programación que sigue en el Mundial de Fútbol Femenino. Mientras escuchamos a Adolfo Jiménez del Río con la lista de colombianos que estará en la próxima edición de la Vuelta a España. Video regresivo para que arranque la Vuelta a España 2023, que recordemos, parte el próximo 26 de agosto de la ciudad de Barcelona. Se han iniciado buenas noticias para Colombia, que empieza a perfilar una buena delegación. Y es que los equipos, recordemos, todavía están sujetos a las lesiones o problemas que puedan suceder en las próximas dos semanas, razón por la cual apenas se conocen las listas de preinscritos entregadas ante la organización de la Ronda Ibérica. Y si todo transcurre sin problemas, Colombia tendrá la participación de al menos 4 corredores que ya se encuentran ultimando detalles para disputar esta última grande de la temporada. Y los que están prácticamente confirmados son Sergio Higuita del Bora Hasbrun, Juan Sebastián Molano del Tine Mireis y Santiago Buitrago del Bahrein Victorious. El último para poder estar concretamente oficializado es Egan Bernal, que debe reconfirmarlo precisamente su equipo, el Ineos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. A ver, Carlos Angulo, nos vamos. El calendario, la programación del Mundial de Fútbol Femenino, lo que queda. Estamos jugando los cuartos de final y en el fútbol femenino, en este momento Suecia está ganándole a Japón 1-0, mientras que los próximos partidos de los cuartos de final que clasificarán a los próximos semifinalistas se jugarán el día de mañana, Jorge. El primero será Australia contra Francia en hora española a las 9 de la mañana y el próximo Inglaterra contra Colombia a las 12 y media en hora española. Se podrán definir nada más y nada menos quiénes serán los semifinalistas de este mundial femenino, las semifinales que se jugarán la próxima semana, específicamente el martes y el miércoles,